donde me vieron crecer, con valores culturales, vivencias de los ancestrales, que nunca le veo a mi tierra, en donde me vieron crecer, con valores culturales, vivencias de los ancestrales. Santana, tierra de alegría, Santana, tierra de emoción, Santana, tierra de cultura, vivencia de la tradición. Santana, tierra de alegría, Santana, tierra de emoción, Santana, tierra de cultura, vivencia de la tradición. Estamos presentando Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, un encuentro con Dominique. Y miren los grupos de danza, danzando con mucha emoción, demuestran belleza y cultura al ritmo de nuestra canción. Mamita, mamita,